Buenas noches, empezamos esta polución sonora. Esta noche tenemos tocada en vivo, así que no se aparten de sus parlantes, que tenemos musiquita para disfrutarla, saborearla y mover nuestro cuerpo. Para las llamadas en vivo, 2220966. Si quieres comunicarte con nosotros, ahora tenemos a Blue Kush. Comenzamos las sesiones por luz sonora, así que te esperamos que te unas a nuestro caos. Vamos con Blue Kush. Las cabezas se van perdiendo, las cabezas. en una sombra indeleble, arrimada, callada, cansada de no ver nada. Mantén el ritmo constantemente. Siente el caos. Yeah. Regresamos acá a La Polución Sonora. Esta noche nos acompañan Blue Kush, una banda que les vi en un concierto hace unas dos semanas y qué buena presentación, buen manejo en escena. Así que dije, vamos a hacer una sesión por Luz Sonora con Blue Kush. Buenas noches, Fercho, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Blue Kush? ¿Esta banda desde cuándo viene haciendo música? Nosotros comenzamos, o sea, la formamos Cristian y yo más o menos por el 2012. Empezamos a hacer música, dijimos, bueno, o sea, necesitábamos algo para comenzar, ¿no? Entonces es como que algo que te haga que la banda se vuelva algo más formal. Y entonces en vez de estar así como que tocando, así solo como por tocar, empezamos a crear directamente. O sea, ya creando algo para quedarnos ahí, o sea, con algo concreto. ¿Cuáles son sus momentos de creación? Todos. Sí, creo que puedes encontrar un momento para componer algo en cualquier parte del día, dependiendo qué experiencia tengas o con quién estés, ¿no? La música forma parte de sus vidas, entonces, de una manera full, amplia, entonces. Muy, muy importante. Es algo full, full importante, o sea, crear es lo mejor, así, o sea, no hay palabras para eso. El planeta es música. El planeta es música, todo es música. Ajá. Entonces vamos con música y regresamos con Blue Kush. Las cabezas se van perdiendo, las cabezas. vista en una sombra indeleble. Arrimada, callada, cansada de no ver nada. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Volvemos acá a Polución Sonora, los sonidos ya están ahí dando mucho que decir. Vamos a escuchar esto que nos tiene preparado Blue Kush para esta sesión Polu Sonora. ¿Qué canción quisieron tocar hoy? Bueno, ahorita queremos interpretar una canción que se llama Cromática Cinética. Es una canción nueva que le hemos tocado solo dos veces y esperamos que les agrade. Esto es Blue Kush en Polución Sonora. Siete mundos paralelos, comiendo estrellas como si fuera cara. Esto es el placer de sentir, de saborear, de oler, de visualizar los sonidos aquí en Polución Sonora con Blue Kush. Seguimos con más música aquí en Polu Sonora. Thank you. Regresamos acá a Polución Sonora. Estamos compartiendo momentos con Blue Kush. Una cosa de ustedes, ¿quién es el músico profesional? No sé, ahí vamos iguales. Todos han estudiado música. O sea, tal vez él no. O sea, yeah. Sí, he estudiado música. Pero igual se siente esa onda de el saber de la música, de los sonidos, de las notas, porque es una profesionalidad en toda la música. Así que a toda la gente que está escuchando detrás de los parlantes, esperemos que estos sonidos estén llegando a México también. Esperemos que esta banda les guste por allá y que algún rato también puedan compartir escenario por allá los Blue Kush. Vamos con otra musiquita que quisieran escuchar. De ustedes mismos. Revés. Vamos ahí. Entonces vamos con Revés. A ver. Esta es una versión un poco diferente. Le hemos alterado un par de detalles ahí. Igual le hemos adaptado a lo acústico. Y vemos cómo nos sale. Thank you. Regresamos con más música aquí en Polución Sonora. Vamos con Björn Borg, amigo Daniel. Ahí vamos con un doble de Björn Borg. Cosas que pasan. Aquí tienen música para volar. Regresamos, estamos grabando en vivo, hemos vuelto con las cámaras de Fecho y ahí que, así que estamos con las cámaras de Altera y su línea THC también apoyando a esta polución sonora, así que vamos a continuar este vuelo con Blue Kush. Algunas influencias que ustedes tengan que hayan hecho que ustedes produzcan esta música tan buena, tan chévere. Creo que Red Hot Chili Peppers es una influencia bastante fuerte también. ¿Una otra influencia? Jaco Pastorius. ¿En guitarras? John Frusciante. Sí, o sea, más o menos. O sea, creo que Red Hot Chili Peppers ha sido una influencia bastante, bastante fuerte ahí. Bacán. ¿Qué canción nos tienen ahora para deleitarnos? Es una igual del EP que sacamos que sí es bastante. Tiene bastante acogida, sí, entonces está. Bueno, mejor toquémosla ya, se llama Sam. Vamos ahí, esto es Sam en Polución Sonora. Baby, baby, baby. los sonidos de Blue Kush aquí en Polución Sonora. Esperemos que les esté gustando. Igual si quieren comunicarse con esta banda, 2220-966 para las llamaditas en vivo y pueden deleitarse. Vamos con una de Red Hot, amigo Daniel, y regresamos con otra más. Thank you. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Continuamos acá en Polución Sonora, esperamos que esta sesión les esté gustando. Igual les contamos que esto va a estar en YouTube, en el canal de Polución Sonora, así que ya podrán disfrutar de una sesión de Blue Kush aquí en Polución Sonora. Esto es Radio Casa de la Cultura, también seremos retransmitidos en Radio Cusey en México y también en Dopamina 0.5 los domingos. Nos pueden escuchar a través de Dopamina 0.5. Así que si usted se perdió este programa de hoy, nos podrá escuchar en Dopamina 0.5. También SoundCloud, ahí estará el podcast de este programa con algunas canciones de Blue Kush en vivo. ¿Les parece si nos vamos con la última canción? Algo que tengan que decir a su público antes de despedirse, antes de irse. Igual, ¿dónde pueden encontrar su música? ¿Dónde pueden escuchar? ¿Dónde pueden comprarlo si alguien quisiera comprar su LP? O sea, nosotros ahorita estamos en preproducción de un nuevo EP que está en trabajo. El EP se va a llamar Sinestesia. Entonces, apenas nosotros saquemos este EP al público, estará en venta para todo el mundo. Y te haríamos saber a ti también. Bacán. ¿Dónde les pueden encontrar? Ahí a en SoundCloud, en YouTube, en Facebook. Y ¿se descargan nomás de música? Sí, completamente libre. Bacán. Ajá, libre de descarga. Nos vamos con la última canción de Blue Kush. ¿Cómo se llama esto? Esta canción, recientemente le cambiamos el nombre, así como no la hemos grabado todavía y no la hemos tocado igual muchas veces. Bueno, esta canción ahora se llama Sentados en las Paredes. Espero que les guste. Vamos ahí. Siento paralizado. blanco y negro voy. Eso ha sido una noche con Blue Kush aquí en Polución Sonora. Despídense, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, verdad, por invitarnos. Estos sonidos que enriquecedores y muy muy muy tripiables y disfrutables. Gracias. Qué bacán que te agrade. Muy bacán tenerles aquí en la Polución Sonora. Estos sonidos del caos. Gracias a toda la gente que ha escuchado esta polución. Nos vemos la próxima semana. Nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias.